Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz martes 13 de agosto del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas conmemora los 93 años del nacimiento de Fidel Castro. Este viernes se celebrará el evento cultural La Noche de los Museos. Aprobado acuerdo constituyente en rechazo a nuevo decreto ejecutivo de Trump. Designada Asia Villegas como nueva ministra para la Mujer e Igualdad de Género. Tras las elecciones de PASO, argentinos dicen basta a la especulación financiera. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, conmemoró hoy martes 13 de agosto del 2019 los 93 años de nacimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Asimismo, este martes, a través de su cuenta en Twitter, el ministro Villegas compartió una entrevista que le hizo a Fidel el 20 de julio de 2006 en Córdoba, Argentina. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este viernes 16 de agosto, la Fundación Museos Nacionales celebrará la Noche de los Museos, evento multicultural abierto para todo el público, que tendrá como objetivo la celebración de las artes a través de diversas actividades informativas, formativas y artísticas en honor al maestro Carlos Cruz Díez. Este encuentro gratuito será en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Somos periodismo. Somos cultura. con 20 minutos. Este martes 13 de agosto, en el marco del mes de la lactancia materna, están todas y todos invitados a la actividad La Teta Toma Caracas en el CDI Cruz Villegas de Coche, donde podrán recibir asistencia médica, evaluación nutricional, círculo de apoyo gestacional, así como talleres de parto humanizado y lactancia materna. Todo esto es totalmente gratis. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El alter ego a locución latina, que refiere el otro yo o el desdoblamiento, es el concepto en el cual versará la obra de Jesús Adelvis Rojas Vega, merideño ganador de la séptima edición de Residencias Artísticas del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, en Caracas. Rojas explicó que su trabajo artístico está conceptualizado desde la autobiografía, tomándola como una herramienta de investigación y transmitir entonces su obra, la cual está cargada de anécdotas personales. Twix del día. A propósito de los 93 años del nacimiento del comandante Fidel Castro Ruz, desde su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, compartió el siguiente mensaje. Fidel, yo te canto, padre. Padre Fidel, padre nuestro que estás y estarás siempre en el aire, en la tierra y en el agua. Todo lleva tu nombre en esta inmensa latitud. Tú pintaste una patria. Pintaste un rumbo, pintaste un camino al Che, pintores de tiempos nuevos. Fidel es un líder histórico y le admiro. Verdadero gigante que ha dado el ejemplo de lucha, basado en los principios revolucionarios aprendidos de Martí. Siempre condujo y ha conducido a su pueblo hacia su destino victorioso. Las ideas de Fidel y de Chávez están más vivas que nunca, están más vigentes que nunca y la llevamos nosotros como bandera de batalla diaria en la construcción de la América Latina posible. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva el pueblo victorioso de Cuba! Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:23, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a Asia Villegas como nueva ministra para la Mujer e Igualdad de Género en sustitución de Caril Berto. En el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, la Igualdad de Género estará una luchadora y revolucionaria, la doctora Asia Yajaira Villegas Polhat. Debemos seguir profundizando todos los mecanismos de inclusión de género y protección integral a la mujer, escribió el jefe de Estado en su cuenta en la red social Twitter. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció la creación de un nuevo ministerio y la designación de otros 5 nuevos ministros en aras de fortalecer las estrategias del gobierno bolivariano en beneficio del pueblo venezolano. Somos cultura. Somos cultura. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este lunes un acuerdo constituyente en rechazo al nuevo decreto ejecutivo firmado la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que ordena congelar los bienes y activos de Venezuela en la nación norteamericana. Considerando que los enemigos de la paz y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la acción directa y promoción del gobierno de los Estados Unidos de América, han desarrollado un asedio diplomático, económico y terrorista sin precedentes en nuestra historia, con acciones de bloqueo financiero y económico ilegal e inmoral en contra del país, auspicio del magnicidio en grado de frustración, ataque al sistema eléctrico nacional y demás acciones guerreristas contrarias a la paz y el ordenamiento jurídico internacional. Considerando que a estas acciones se adiciona el amparo a los actos de violencia fascista en contra de nuestro pueblo, procurando la destrucción de nuestro Estado-Nación y el derrocamiento del gobierno constitucional de la República, así como la ejecución de un plan de intervención militar directa con el uso de gobiernos satélites para alterar el orden constitucional del país, tal como ha sido denunciado por el presidente de la República. Considerando que en el marco de las sistemáticas agresiones en contra de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de Donald Trump ha suscrito una orden ejecutiva mediante la cual oficializa el bloqueo financiero y económico en contra de nuestra nación, con el único objeto de destruir la patria bolivariana, nuestra revolución bolivariana y hacerse de la riqueza de todos los venezolanos para saciar sus bastardos y oscuros intereses. Elevar este repudio ante el secretario general de Naciones Unidas a fin de que esta instancia exija al gobierno de Donald Trump cesar sus agresiones constantes en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de su insana política exterior que se ha erigido en una amenaza real a la paz mundial. Séptimo, publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 12 días del mes de agosto de 2019, año 209 de la Independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Gladys El Valle Requena, segunda vicepresidenta. Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta aprobada. Aprobada. Rechazo absoluto al bloqueo norteamericano. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente autorizó al Tribunal Supremo de Justicia a continuar el juicio penal contra los diputados de la Asamblea Nacional en desacato José Ángel Guerra Brito, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Juanipa Villalobos, a quienes se les acusa de delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, entre otros. Países del Alba. 12:27. De acuerdo a un reportaje de Telesur, expertos señalan que con el resultado electoral contra el actual gobierno de Cambiemos, los argentinos le dijeron basta a la especulación financiera. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Según el economista Federico Kutcher, con el resultado electoral contra el actual gobierno de Cambiemos, la ciudadanía le dijo basta a la especulación financiera. Según el investigador, las apuestas de semanas recientes con bonos y acciones argentinas no fueron una buena idea para los fondos de inversión, y por este motivo, este lunes se observó una fuerte pérdida en el precio de activos locales que cotizaban en las bolsas de extranjero. El dólar anotó un salto de casi 35%, pasando de 48,50 pesos en la noche del domingo 11 de agosto a 63 pesos en horas de la tarde del lunes. Asimismo, las acciones bancarias fueron las más afectadas, registrando caídas de casi 60% en las cotizaciones previas a la apertura del mercado de Nueva York. Las tres entidades financieras con mayor caída fueron Grupo Galicia con menos 56%, Superbiel menos 57% y Banco Macro menos 50%. En medio de la depreciación monetaria, autoridades del Banco Central subieron las tasas de interés hasta el 74%, repitiendo la cifra registrada durante la crisis económica del año 2002. Las autoridades también lanzaron una subasta de 50 millones de dólares propios para intentar aportar oferta al mercado cambiario. Empresarios consultados por el medio argentino Página 12 señalan que con los resultados de las PASO, no hay dudas sobre lo que pasará en octubre. Sin embargo, en los próximos tres meses, esperan que el gobierno de Cambiemos realice una gran convocatoria, tanto a la oposición como a empresarios y sindicatos, para transmitir tranquilidad. De lo contrario, prevén caos y tiempos trágicos. Pidieron a la futura gestión económica bajar la carga impositiva y mejorar las condiciones de financiamiento con una tasa de interés menor. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano. En los controles nos acompañó Stewart Haraway Contreras. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.